Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano, quien por suerte se integra con nosotros una vez más, superando los problemas de conectividad, y el analista de la red, pues les traemos las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso a nuestro compañero Lazote, quería mencionarles que ya tenemos evento de lucha libre. La gente del evento Rebelión, si se acuerdan, que tuvo que ser pospuesto por problemas con las lluvias y eso, han anunciado la nueva fecha. Esta sería el 23 de noviembre, en la misma locación, en la gran base de misiones Hugo Chávez del Valle, a partir de la 1 de la tarde, entrada totalmente libre. La cartelera es la siguiente: tenemos una lucha mixta entre Jay Trueno y la pequeña víbora. Tenemos al Destructor contra el Esbirro y tenemos a Jack the Ripper contra Black Flame. Así que un cartel bastante interesante, con presencia de luchadores tanto conocidos como por ejemplo el Esbirro y la Pequeña Víbora, quienes tuvieron grandes campañas el año pasado, como nuevas figuras como lo son el Destructor, que dejó un buen sabor de boca el año pasado también, y Jack the Ripper, que es uno de los luchadores nobles que en su momento captó mi atención por todo el cuidado que tiene a la hora de presentar su personaje, ¿no? Así que les deseamos el mayor de los éxitos. Espero poder estar presente y disfrutando con la audiencia y por supuesto pues animando y deseando que este tipo de eventos se multiplique en lo que resta de año y por supuesto el año que viene. Así que dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero El Azote Venezolano. Biografía del Azote Venezolano. El Azote Venezolano nació en Caracas, Venezuela, el 26 de diciembre de 1957. Desde muy joven se interesó en cultivar tanto su intelecto como su cuerpo. Su inspiración fueron los grandes personajes de la historia universal, los maestros de las artes marciales, los grandes físico-culturistas, los superhéroes de las historietas y los famosos luchadores de Venezuela y de México. Siempre estaba buscando todo lo que podía sobre ellos, cosa que antes era muy difícil, ya que no existía la tecnología de hoy en día. Ya más adulto, se dedicó a escribir libros, revistas, artículos de prensa, etc., todo lo cual lo dio a conocer en varios países del mundo. Luego llega la tecnología con el Internet y se dio cuenta que la maravillosa herramienta que era y no dudó en continuar su trabajo de investigar, comunicar y compartir con todo el mundo sus conocimientos. Todo ello le sirvió para colaborar con varios blogs y páginas donde escribía sus artículos. Debido a ellos, sus amigos de Bajo las Capuchas le propusieron que administrara el blog Bajo las Capuchas. Ha colaborado en documentales, ha sido entrevistado en varias oportunidades y a raíz de todo ello, sus compañeros de Bajo las Capuchas le sugirieron que debía tener un nombre de batalla, el cual ellos mismos lo bautizaron como El Azote Venezolano. Él es promotor del libro Lucha Libre Siglo XX, desde Venezuela a México y el mundo, de Ray Valentino, y ampliamente conocido por varios países. También promocionó el libro Y en esta esquina el dragón chino, de Carlos Serpa, el cual ya se encuentra en las mejores librerías de Venezuela. El azote venezolano ha llegado a tener incluso su propio tema musical de su personaje y también el corrido del azote venezolano. Después, y continuando en el apasionante mundo de la lucha libre, conoció a su compañero de equipo, el analista de la red, el cual le propuso realizar unos programas de radio, lo cual aceptó de muy buena gana y en la actualidad continúa los cronistas de la lucha libre. En la actualidad es el administrador del blog El Azote Venezolano y ya como independiente se está forjando su propia historia dentro del mundo de la lucha libre, ahora renovado y más conocido por los viajes realizados al exterior. Nunca se dará por vencido hasta lograr que nuestra lucha libre vuelva a brillar. Y como él siempre dice, de Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Estimado Agustín, ahí te mando lo que me solicitaste. Espero sea del agrado de todos, empezando por ti. Y bueno, aquí estamos cumpliendo con lo que habíamos acordado. Y bueno, espero que me tengas al tanto del mismo y me mandes una copia de lo que vayas a imprimir o a presentar sobre el personaje del azote venezolano. Se te agradece de todo corazón. Estamos en contacto. Bien, gracias Azote por tu segmento y bueno, de ahí tienen la historia del azote venezolano para los que se están integrando a este podcast de los cronistas de la lucha libre. Bien, pasemos a los resultados de México. Tenemos el evento, o mejor dicho, tenemos los resultados de Lucha Capital. Esto fue el pasado 13 de noviembre con las siguientes peleas. Laredo Boy derrota a Drago Kid y a Parquita Negra. Mister Iguana derrota a Mamba y al villano Tercero Junior. Lady Shani derrota a La Hiedra y a Hades. Hijo del Vikingo derrota a Flamita y a Carta Brava Junior. Psycho Clown derrota a Taurus y a Superfly. Así que un buen show de la AAA de llamado Lucha Capital. ¿Qué más tenemos? A ver, esto fue el Consejo Mundial de Lucha Libre el día 12 de noviembre en la Arena México. Angelito y Shockercito derrotan a Pequeño Nitro y a Pequeño Olímpico. Metatron, Oro Junior y Príncipe Diamante derrotan por descalificación a Akuma, a Espíritu Negro y a Nitro. Black Panther, Blue Panther Junior y Fuego derrotan a Dark Magic, Disturbio y Pólvora. Vangelis derrota a Esfinge, en lucha relámpago. Felino, Rey Bucanero y El Terrible derrotan a Blue Panther, Guerrero Maya Junior y al Rey Cometa. Y por último, Carístico, Titán y Valiente derrotan a Cavernario, al Negro Casas y al Templario. Así que resultados movidos en el hermano país de México. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, en la Arena Guadalajara, también el Consejo Mundial de Lucha Libre, mismo 12 de noviembre, tuvimos Joker, Sádico y Vaquero Jr. derrotan a Crixus, Luminoso y Paladín. Cancerbero, Exterminador y Raziel derrotan a Johnny Dynamo, Magnus y al Príncipe Daniel. Amapola, Dalis, La Infernal derrotan a La Magnífica, Shoko Nakajima y a Silueta. Cráneo Místico y Niebla Roja derrotan a Gran Guerrero, a Mephisto y al Último Guerrero. Aquí, básicamente Volador Jr. y Místico reemplazaron al Ángel de Oro y al Diamante Azul. Y después Mephisto reemplazó a Euphoria y Cráneo reemplazó a Volador. Esto fue pues una lucha bastante... Bueno, no la lucha en sí, la organización de esta lucha fue bastante accidentada. Euphoria derrota al Ángel de Oro, quienes reemplazaron a Fugaz, a Cráneo y a Stukar Jr. contra Hechicero, Mascaraño 2000 y al Mephisto, que era el evento original. Bueno, como ustedes saben, las funciones de lucha libre pues son sujetas a cambio. Bueno, a ver qué otra cosita tenemos. A ver. Bueno, nos estamos enterando en exclusiva que el Rey Misterio va a competir contra Bray Wyatt en por el Campeonato Universal para la próxima gira de la WWE en México. Así que bueno, Rey Misterio, pues definitivamente deben ser ciertos esos rumores que este es su año de retiro, porque le están dando una trascendencia, una predominancia que antes no tenía en su historia actual con Brock Lesnar, ahorita luchando por el Campeonato Universal contra Bray Wyatt. Así que vamos a ver qué sucede. Y por supuesto queda en incógnita la parte de la participación de su hijo Dominic. Se rumora que para el año que viene ya pudiera estar haciendo su debut luchístico. Está en estos momentos en entrenamiento. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Pero mientras tanto, Rey Misterio pues está en el medio de los reflectores, por decirlo así. Está como centro de atención. Lo cual es bastante bueno, porque Rey Misterio, por supuesto, es una gran leyenda. Y desde el punto de vista de negocio, que eso es lo que mueve la WWE, pues todavía es capaz de generar bastantes ventas, sobre todo en el lado de Latinoamérica, México y todos esos países, donde el latino pues es sencillamente una sensación. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Amigas y amigos de la red de internet, sean todas y todos bienvenidos a su programa. Los cronistas de la lucha libre le dan la bienvenida a su cordial amigo, el analista, a su segmento del analista. El saludo es, como siempre, para el compañero de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, la sociedad venezolana, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. Hoy quiero analizar un poco el evento que se llevó a cabo recientemente, el 10 de este mes de noviembre, con la empresa AEW, una empresa que se ha convertido prácticamente en la rival de la WWE. La noche del sábado 9 de noviembre vimos un impactante momento cuando Cody Rhodes se estalló de cara contra la rampa y se abrió de par en par una herida a la altura de la frente sobre su ceja derecha. Esto en la lucha en donde cayó contra Chris Jericho y en donde estaba en juego el campeonato mundial de la AEW. Ya que hay una importante actualización en torno a la salud de Cody, y si bien no todas son buenas noticias, pues el gladiador no está dado de alta para combatir debido a esa herida que sufrió durante el combate. La frente de Cody estará bien, pero el luchador tiene otros problemas médicos. La AEW reveló que Cody presenta también un caso de separación costodral, lo que básicamente significa una separación en las costillas a causa de una luxación entre las costillas y su cartílago. Su recuperación podría tardar de 3 semanas a 1 mes. El corte que sufrió en la ceja, la herida resultó para 8 puntos. Pocas veces he tenido la oportunidad de ver un evento de lucha libre tan extremo, tan violento como este que tuve la oportunidad de presenciar de esta empresa, la AEW. Ese combate de Cody Rhodes contra Chris Jericho fue en verdad seguido con todo. Cuando Cody intentó hacer un tope volador sobre Chris Jericho, este se equivocó y Cody se estrelló, de cara con la superficie del ring, de la lona. Recordemos que estas son tablas que están cubiertas por una goma espuma, pero que no es tan gruesa y por lo tanto muchas veces el golpe se siente negro. Y esto fue lo que sufrió Cody cuando sufrió esa inmensa herida en la frente que requirió para 8 puntos. Bastante lamentable, de verdad. Pero el combate que más me impresionó fue el que sostuvieron Kenny Omega contra John Moxley. Tanto Kenny Omega como John Moxley salieron vivos de su combate, no sancionados. Es realmente sorprendente que ninguno de los dos sufriera ninguna lesión de gravedad durante el mismo, porque se dieron con todo. Además de las armas que poseen cada uno en cuanto a su arsenal personal de movimiento, hubo mesas, cadenas, cristales, trampas para ratones, bate de béisbol con alambres de púa, incluso los dos cayeron en una cama prácticamente de alambre de púa y aún así están bien dentro de lo que cabe. ¿Qué va a pasar ahora con ambos? Aunque parecía que el vencedor de dicho combate podría encaminarse a una pelea por el campeonato mundial de peso completo de la AEW, lo cierto es que al ser una lucha no sancionada, esta no cuenta para el récord de ninguno de los dos peleadores y por consiguiente en el ranking oficial de la empresa. Bueno, esta lucha de John Moxley contra Kenny Omega, amigo, qué lucha tan violenta. En verdad, yo a veces me he puesto a pensar y analizar que un evento, una masacre, mejor dicho, como la que presentó Kenny Omega contra John Moxley, de verdad no es un espectáculo alto para los niños. Porque yo no entiendo cómo se permite que en un combate ambos rivales, John Moxley utilizó un bate cubierto con alambre de espina y con eso castigó la espalda de Kenny Omega, que en el día siguiente, dos días después, la lucha fue el sábado, ya el día miércoles, Kenny Omega fue revisado por los médicos y no le dio de acta debido a que se encuentra sumamente lesionado por esos golpes. Pero John Moxley no, porque John Moxley luchó el día miércoles en otro evento y parecía que ese hombre parece de hierro. John Moxley, recordemos que es Dean Ambrose, el de la WWE, que prácticamente salió de esa empresa porque no le daban la oportunidad. Los creativos lo pusieron a perder en los últimos combates de luchas que verdaderamente no se explicaba por qué tenía que perder. Entonces él decidió renunciar a esa empresa y se fue con esta nueva empresa que es la AEW. Pues bien, este combate le estoy relatando contra Kenny Omega. Kenny Omega también utilizó una escoba forrada con alambre de espina. Esto fue espantoso. Llegó el momento en que John Moxley tomó como una especie de destornillador con lo que iba a agredir a Kenny Omega. Afortunadamente no pudo hacerlo. Kenny Omega tomó una bolsa de vidrio y la rompió, le introdujo eso en la boca a John Moxley. Es algo verdaderamente espantoso. Sacaron una mesa cubierta con trampas de ratón y ahí cayeron. Ahí uno de los dos cayó ahí, no me recuerdo cuál de los dos, pero era algo realmente tremendo. Y la cosa llegó a su clima máximo cuando pusieron como especie de una cama, pero en vez de colchón tenía era puro alambre de púa, y sobre esa cama alambrada ambos cayeron de espalda. Imagínense ustedes cómo quedaron. Una lucha sumamente súper violenta, sanguinaria. Esto se aleja completamente de la lucha libre tradicional. Si bien es cierto, la WWE ya había acabado con la lucha libre tradicional al transformarla en un espectáculo de entretenimiento, llega ahora la AEW y la convierte en un espectáculo sangriento. Y como decía John Morley, esto pasó el sábado. El Jeffrey estaba haciendo otra lucha más, donde ganó en el primer round. Este hombre sumamente parece indestructible. Y tiene un reto ya para la próxima semana. Esta empresa que está haciendo eventos de gran envergadura, pero que yo considero que son sumamente extremos, ¿verdad? Yo considero que no benefician a la lucha libre, porque eso es lo que imitan los nuevos pinos, las nuevas figuras que quieren hacer lucha libre. Entonces ellos se fijan en la WWE o en esta nueva empresa, la AEW, y en verdad lo que van a imitar son luchas extremas, combates con sillas. Bueno, no nombré la silla. Bueno, vieron sillas a diestra y siniestra, mesas, sillas, de todo. Qué tristeza me da cuando veo este tipo de espectáculos de lucha libre, porque me hace recordar esos circos romanos cuando tiraban a los gladiadores a la arena, condenados a muerte. Tenían que luchar contra un adversario y eran luchas a muerte, o contra un animal, un león, un tigre. Personas con edad para satisfacer el morbo de Arturo, y aquí también pasa igual. Y qué decirle también de la lucha femenil, donde Río se enfrentó a su prácticamente la persona, la maestra que le había enseñado lucha libre, y obtuvo una importante victoria. Bien. Yo creo que ese tipo de lucha, en verdad, el Río derrotó a Emi Sakura, que fue una de sus instructoras que le enseñó lucha libre. Este Río es como la lluvia, no moja, pero empapa. Es una muchacha, creo que tiene 22 años, sumamente delgada, se ve muy frágil, pero mire cómo recibe y absorbe el castigo a esta criatura. Porque Sakura es mucho más fuerte. Bueno, esta niña le aguantó todo lo que le mandó Sakura. Posiblemente, si se enfrenta a rivales tales como Becky Lynch o como Charlotte Flair, puede dar una buena lucha. Por cierto, hablando de Charlotte Flair y Becky Lynch, hicieron pareja para enfrentarse a las guerreras Kabuki. Y la inesperada presencia de la campeona de la NXT distrajo la actuación de Becky Lynch y quedaron derrotadas. Pero ahí hay un triangular en puerta entre Becky Lynch, la campeona de NXT, y Bayley, que es la campeona de SmackDown. Y momentáneamente queda como a la expectativa en Charlotte Flair, esperando quién vaya a ser la ganadora. Porque yo pienso que Charlotte Flair también está esperando su oportunidad para disputar nuevamente un campeonato mundial femenil, ya bien sea de RAN, ya sea de SmackDown, o por qué no de la NXT, la que la consideraría como 11 o 12 veces campeona del mundo. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en este evento, este programa de esta semana. Pero la próxima semana con una participación, un análisis muy similar de la lucha libre de los Estados Unidos, del mundo, del medio. Hasta la próxima, el análisis. Bien, gracias analista por tu segmento. Y bueno, ciertamente la AEW quiere, digamos, desligarse de la WWE quiere ser su propio ente y no una asociación que imite en exceso lo que hace la WWE, pero ciertamente están cayendo un poco en algunas cosas, como por ejemplo esta lucha súper extrema que nos estabas comentando, que en lo particular a mí tampoco es que me llamen mucho la atención, pero bueno, sí, hay que darle gusto a todo tipo de público, y hay gente que le agrada mucho la lucha extrema. Por supuesto, bien hecha, con detalles importantes y no, digamos, sacarse sangre por sacarse sangre, sino que todo bien planificado y metódico, un combate extremo puede ser bastante agradable, si se quiere. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Recordemos que la AEW nace de la alianza del magnate Tony Khan, que es dueño de varios equipos deportivos en Estados Unidos. Creo que es dueño de uno de los equipos de la Liga de Fútbol Americano. Creo que es de los Jaguares de Nueva Inglaterra o algo así. Junto con Cody Rhodes y Matt Jackson y su hermano, que son luchadores todavía. Entonces aquí hay un tema donde la directiva son luchadores activos. Algo que no era muy raro de ver por allá en los 70 y 80. El mismo papá de Cody Rhodes, Dusty Rhodes, era al mismo tiempo luchador y era jefe de programación de la NWA en algún momento, que, y después en la ¿cómo era que se llamaba? Las producciones Jim Crockett, que después pasó a llamarse WCW. Así que no es raro, como les digo. Bien, pasando a la WWE, pues están afilando los motores para la serie de los sobrevivientes, así que vamos a repasar rápidamente los resultados de esta semana. En primera, el día lunes, las guerreras Kabuki derrotan a Becky Lynch y a Charlotte Flair. Drew McIntyre derrota a Sin Cara, quien, por cierto, hablando de Sin Cara, ha anunciado que ha solicitado su liberación de contrato de la WWE. Vamos a ver si se la conceden. Los hermanos Sin contra R-Truth termina sin decisión. Seth Rollins derrota a Walter, que es el campeón del Reino Unido, por descalificación. Seth Rollins y Kevin Owens, y las Street Profits derrotan al grupo Imperium, que es básicamente, digamos, los secuaces de Walter. Andrade derrota a Cedric Alexander. La historia de Lana, Rusev y Bobby Lashley sigue, por desgracia. Ahora Lana dice que está embarazada de Rusev, aunque no veo la noticia de aquí, porque se supone que ellos dos son los esposos. Raro sería que ella estuviera embarazada de Bobby Lashley, pero quién sabe. Eric Rowan derrota a Sonner Dursum. Los guerreros vikingos derrotan a Mark Andrews y a Flash Morgan Webster. Y por último, Randy Orton, Ricochet y Humberto Carrillo derrotan al club original. ¿Qué más pasó? Ya les digo. El día martes fue un poco más noticioso y un poco más llevadero. Tenemos el Mustafa Ali y Shorty G derrotan a Dolph Ziggler y a Robert Roode. Braun Strowman pues acabó con Drew Gulak y el equipo B. El Nuevo Día y el Revival termina sin decisión porque invade los campeones de NXT, la era indiscutible de Undisputed Era, que son básicamente todos los campeones que tienen NXT: el campeón norteamericano, el campeón de peso completo y el campeón de parejas. Maquinaria Pesada derrota a Kevin Tibbs y a Kip Stevens. Nikki Cross contra Bayley termina sin decisión debido a la interferencia de todo el equipo femenino de NXT, que después termina en una lucha entre Sasha Banks, Nikki Cross, Carmella y Dana Brooke, derrotando a Rhea Ripley, Mia Yang, Tegan Nox y Dakota Kai. Por último, Bray Wyatt anuncia el nuevo campeonato universal. Antes era rojo, ahora es azul, y logra interrumpir la entrevista de Daniel Bryan en Miz TV en el segmento y le logra sacar un combate titular a Daniel Bryan. Daniel Bryan pues lo retó, le dijo, bueno, ya que hablas tanto y que me vas a hacer esto, me vas a hacer aquello, pues vamos a hacerlo por el campeonato, y Bray Wyatt le dijo, pues véngase. Así que aparentemente esto sería para la serie de los sobrevivientes. Así que, movido, como ven, yo esperaba que el Miz se involucrara un poco más, pero Bray Wyatt interrumpió. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y que, bueno, la semana que viene aspiro a traerles los resultados del evento Rebelión, que, como les recuerdo, es en la gran base de Misiones Hugo Chávez de El Valle en Caracas, entrada libre a partir de la 1:00 p.m. Así que, si pueden asistir, no dejen de hacerlo y apoyen a la lucha libre nacional. Así que hasta luego.